Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida a un programa más que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Exactamente es la emisión número 699 de un ciclo que iniciamos hace ya 13 años y que recorre gran parte del país, reproducido por más de 200 radioemisoras. Y en este comienzo quiero saludar y darle la bienvenida a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de esta Defensoría, entre otros títulos, que ha regresado no pocos días atrás del recientemente realizado Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud en Brasil. Mónica, un gusto, y escuchamos con mucha atención lo que nos puedas referir, volcar, la crónica de lujo que nos vas a hacer sobre esto. Bueno, he sido invitada como participante del Instituto de Salud del Banco Mundial a hacer un intercambio con los países de la región de Iberoamérica. Respecto, estamos trabajando sobre un tema que se entiende crucial y para el cual estamos recibiendo apoyo para tratar de brindarle una solución, que es evitar la judicialización o, digamos, llevarla a su mínima expresión de las cuestiones de salud. Entonces, los países hemos trabajado en este sentido y el encuentro en Brasilia ha sido muy interesante, sin perjuicio del intenso trabajo que tuvimos, porque vinieron observadores de Marruecos y de Kenia. Ajá. África presente. Claro, ellos tienen un incipiente pensado, yo lo he dicho siempre, que tratándose, considerando la salud como un bien social, la judicialización de los temas de salud tiene que ser un último recurso, nunca el primer recurso. Uh-huh. Lo que pasa que entre este postulado y la realidad hay un montón de escalas. Entonces, en algunos países que se ha trabajado con todas las instancias, es decir, el Poder Judicial, los administradores, los gestores de la salud, las universidades, también los usuarios, los beneficiarios, porque también en esta reunión se integraron representantes de los usuarios, se ha podido trabajar y llegar a acuerdos que permitan judicializar lo menos posible. Y el caso testigo que voy a poner es el de Costa Rica, que realmente uh-huh. era una delegación numerosa, pero estaba el presidente de la Corte Suprema, la presidenta, hay un solo gestor de salud público, estaba la presidenta de esa caja, los abogados que litigan, jueces. Bueno, mi colega que representa a la Defensoría del Pueblo de Costa Rica. Así que ha sido riquísima la experiencia de ellos, y si bien tienen otro sistema, por supuesto, de gobierno y otra distribución del país, han podido unirse y trabajar. Entonces creo que todos deberíamos poder replicar este modelo, que también lo ha hecho Uruguay, ¿eh? Uh-huh. También era muy interesante la exposición de los colegas uruguayos, y bueno, estamos intentando que esto se resuelva en otros ámbitos. Es interesante esta postura porque nosotros, como defensores del pueblo o como pertenecientes a la Defensoría del Pueblo de la Nación, tampoco nuestro métier es hacer juicios todo el tiempo reclamando derechos. Nosotros tratamos de hacer una especie de tarea educativa, tratando de acercar a las partes, tratando de evitar el litigio y que sea realmente un último recurso. Porque si nosotros logramos esto, vamos a lograr una de las cuestiones más importantes que hacen a la relación médico-paciente. Es decir, que las cuestiones de salud se resuelvan en ese ámbito. El paciente, sus profesionales tratantes y la familia. Si nosotros salimos de ese esquema, estamos traspolando estas decisiones a otros ámbitos donde a lo mejor, bueno, un juez tiene muchos temas para decidir, muchas materias para contemplar, y a veces se pueden escapar algunas cosas. Entonces, por un lado, estamos tratando de fortalecer el conocimiento de los jueces cuando les llegan en algún caso estas cuestiones, para que estén mejor preparados. Y por el otro lado, estamos tratando de llegar a acuerdos para evitar directamente la judicialización. Claro. Creo que hemos avanzado mucho en esta reunión de Brasil. Bien, se me ocurren un par de preguntas. La primera, ¿cómo resuelven en Uruguay y en Costa Rica esto, si lo resuelven de un modo diferente? Si se puede contar acotadamente, ¿no? Lo que pasa es que al haber llegado, participado sí. de estos encuentros, porque este es el tercero, es decir, hemos tenido dos anteriores, uh-huh. Al haber participado todos los actores, estaban sentados a la mesa todos los actores claro. necesarios, entonces se pueden hacer estos acuerdos. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya ellos tenían, por ejemplo, un problema importantísimo con las listas de espera. En Costa Rica tenían listas de espera, no de la gente se queja muchas veces, tengo 3 meses de espera para un médico, 6 años. 6 años. 6 años en una cuestión, por ejemplo, oftalmológica. Claro. Entonces, realmente eso implicaba una judicialización de todo, de todas las cuestiones de lista de espera. Es que la sensación es que te quedaste ciego antes que te atiendan. Claro. Entonces, ¿qué se hizo en este marco? El instituto, en esta iniciativa regional, acercó la postura o el manejo que tienen en La Coruña... Uh-huh. Con respecto a las listas de espera. Ellos lo tomaron, lo adaptaron a su modalidad y les sirvió muchísimo. Es decir, la experiencia de un país muchas veces no se puede traspolar exactamente, pero sí algunos principios, algunas uh-huh. cosas. ¿Cómo lo manejaron ustedes? De esta manera. Bueno, nosotros tenemos este mismo problema, lo vamos a modificar, y ellos han hecho avances increíbles. Eso es lo valioso del intercambio, ¿no? Sí, en estos temas. Y la otra pregunta, que esto ya es un poco más en el terreno de la suposición casi sostenida en datos de la realidad. Cuando se llega a la judicialización por temas de salud, ¿no es porque en realidad esto está antecedido de que el sistema, por ejemplo, que presta el Estado es altamente insuficiente o incompetente y por eso vamos a parar a los jueces, o no es por eso? No, Omar, yo diría que hay que rescatar la salud pública. Ajá. Que te estoy hablando de Costa Rica, que es un país que tiene el 90% de su sistema es salud pública. Uh-huh. Y además tiene una característica, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el prestador estatal oficial, ahí se atienden todos. Ajá, todos pasan por allí. Todos, desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último costarricense, uh-huh. hasta el último tico, como dicen ellos. Como ¿no? dicen ellos, sí. Así que ahí la paridad es total. Pero yo rescato muchísimo el esfuerzo que se hace en nuestro país también con la salud pública. En general, los problemas se presentan por algunas reticencias. Son más graves cuando tenemos que llegar a la judicialización, por ejemplo, de una prestación que está contemplada en el programa médico obligatorio. ¿Por qué tenemos que llegar en esos casos? No, uh-huh. Es una pregunta, la verdad, que no tiene explicación, porque si está contemplado, claro. Entonces algunas, como ahora se han integrado las empresas de medicina prepaga con las obras sociales, algunas empresas y algunas obras sociales dilatan esto a ver si la persona se cansa, porque suelen ser prestaciones a lo mejor más onerosas, en otros casos no, uh-huh. Son prestaciones totalmente comunes, habituales dentro del sistema. Entonces, ¿nosotros por qué vamos a alentar que la gente vaya a judicializar temas que deben resolverse mucho antes? Es decir, nosotros sostenemos que la salud es una cosa que se vive todos los días, no es solamente cuando perdés la salud. Cierto. Vos todos los días podés hacer algo en pos de tu salud, cuando haces gimnasia, cuando comes sano, cuando no fumás, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ese bagaje de actividades que nosotros hacemos todos los días incluyan también la prevención, la promoción y evitar conflictos innecesarios, porque en definitiva todos pagamos los gastos que esto demanda cuando estamos dentro del sistema de salud y cuando salimos del sistema de salud y nos ubicamos en el Poder Judicial para poder resolver los temas. Que a lo mejor lo único que van a hacer es dilatar, porque a lo mejor la prestación llega tarde. Tarde, claro. Se le da, la justicia le da la razón, pero llegó tarde. Y cuando la necesitó, no la tuvo. En este camino estamos trabajando y seguimos trabajando, porque la verdad que este tercer encuentro ha sido revelador de un montón de cuestiones que nosotros podemos tomar y también aplicar, en la medida que haya un compromiso de todas las autoridades. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este aporte. Gracias a vos, Omar. La comunidad COM de Formosa estuvo en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Encabezados por Félix Díaz, su recientemente ratificado cacique, representantes de la comunidad COM La Primavera de la provincia de Formosa fueron recibidos por Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y el equipo de trabajo del programa indígena. En la reunión se desarrolló una completa agenda de cuestiones pendientes de solución, destacándose el conflicto relativo a la propiedad de la tierra y a la persistencia de los problemas de seguridad.